podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Hola, buenos días. Yo soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar una vez más sobre la SGAE. Parece mentira, pero la SGAE, esa sociedad, es sin ánimo de lucro y que, sin embargo, tiene unos inmuebles con un patrimonio bastante mayor que de muchos gobiernos. Bueno, pues ese ente llamado SGAE, una vez más, intenta cobrar beneficios para un festival benéfico. En este caso, es el festival benéfico de Intresures, y la noticia proviene de 20 minutos. Dice así: la SGAE cobrará unos 4.000 euros al festival benéfico Intresures. Es legal, pero alguien deberá explicar a alguno de los 8.9 millones de senegaleses que viven por debajo del umbral de la pobreza que una iniciativa altruista para ayudarles apenas ha contado con la solidaridad de una entidad que representa a parte de quienes viven de la música en España por segunda vez. La Sociedad General de Autores de España cobrará por segundo año el 10% de la recaudación de taquilla del festival benéfico Intresures, 4.200 euros de los 42.000 obtenidos, celebrado el pasado sábado en el auditorio de Málaga. Esta edición del certamen recaudó fondos para poner en marcha un economato en Senegal. Bien, esto es demasiado. Es que, en fin. Dice la SGAE que aceptó de forma muy excepcional, según Martínez, a devolver Intresures una parte de ese 10% que abonó el festival. La SGAE no ha determinado aún la cuantía de este reembolso. Dice que una de las posibilidades que da la SGAE a los organizadores de actos benéficos es, tras cobrarles el canon, por supuesto, que solicitan a los grupos que actuaron la condonación del pago de sus derechos de autor, cosa que Comisiones Obreras desecha esta posibilidad porque considera que los artistas ya se han esforzado en rebajar su caché y ahora le toca a la propia SGAE comprometerse. En el caso de hacer lo que dice la SGAE, también tendrían que pedir la cesión de derechos a letristas, arreglistas, compositores, en fin, a todos los que intervienen, una borojina un poco complicada. Lo cierto es que la SGAE una y otra vez dice que es un problema de falta de entendimiento, que esto no es así, que lo devolverá, que tal y que cual, pero primero lo cobran y luego ya veremos si lo devuelven. Por ahora no lo han devuelto. Si alguna vez lo devuelven, pues seguramente ya se lo habrán cobrado previamente en intereses. Y sigue y suma. Así es la SGAE.